Sí, pero hay que darle su tiempo, hay que ser equilibrados. Imagínense si decimos, es un desequilibrado, y lo referimos a ciertas cosas, ciertas actitudes. Pero también puede suceder en esa desproporcionada preocupación por las cosas. Del mismo modo, el reino de Dios, buscar el reino de Dios, su justicia, son lo principal. Todo lo demás, como dice el texto sagrado, se da por añadidura. Esto es lo que hoy escuchamos, el capítulo 6 de San Juan, de los versículos 24 al 34. El texto de nuestra vida. Al estar escuchando hoy el Evangelio, se me vino a la memoria una queja que ya he escuchado en varias ocasiones. Personas que dicen, es que ya estoy cansado de ser cristiano. Y me pregunto, ¿qué querrá decir con esto? ¿Estará cansado de ir a misa? ¿Estará cansado de comulgar? ¿Estará cansado de amar? ¿Estará cansado de levantarse todos los días buscando la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir? Es comprensible, porque vivimos en una sociedad, también pudiéramos llamarle así, la sociedad del agotamiento. ¿Por qué? Porque nos afanamos demasiado en lo que nos satisface egoístamente. Pero nos preocupamos poco por aquello que da sentido a nuestra existencia. Los seres humanos siempre han luchado por algo, pero muchas veces no han acertado en esa lucha. Tanto trabajar para llegar a esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? La insatisfacción, la frustración, el agotamiento. Por eso Jesús hoy nos pide, somos sus discípulos, nos pide que confiemos en la providencia. Y confiar totalmente en la providencia. Es la fe en Dios, su Padre, que no es rival de nosotros. La religión nunca debe ser una carga. Del momento que empieza a ser una carga, tu religión, no está cumpliendo su función, la religión, en tu vida. O tú no estás entendiendo y viviendo bien lo que es la religión. Providencia bondadosa de Dios. También nosotros tenemos que responderle en esa búsqueda permanente en la construcción del reino de Dios. Es decir, la disponibilidad para fundamentar la vida, para sostenerla a partir de valores elementales, de valores, hacerlos trascendentes, ¿no? Ser buenos hijos, buenos hermanos, la fraternidad, la justicia, la amistad, la misericordia, la solidaridad. Obviamente que todo esto como expresión del amor. Hoy pues nuestro Señor nos está diciendo, mira más allá. Dale ese sentido trascendente de tu vida, a tu vida. Y eso solamente te lo puede dar la fe. Una fe, valga la redundancia, una fe confiada. Una fe arriesgada. Una fe comprometida. Es día sábado, termina esta semana. Alcemos la mirada hacia María. María tuvo que vivir todo esto. Todo esto lo vivió, y vaya, sin menos, o con, perdón, con menos elementos, con menos riquezas que las que tú tienes, riquezas exteriores, pero vaya, que ella encontró el tesoro y supo decidir, supo elegir la mejor parte, que es confiar totalmente en Dios. Yo no sé qué va a pasar, pero hágase en mí según tu palabra. Gracias, María. Dios te salve, María. Santa María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen día, buen sábado, buen fin de semana. Tranquilos. Por ahí anda ese virus todavía pataleando. No demos ocasión para que entre. Buen día.